Las chicas del Instituto de la Mujer que nos llamaron, del CEMUPRO, a la intendenta Mónica Fein, mi compañera que además está acá presente hoy también todo el día recorriendo con nosotros, a todos los compañeros, compañeras que nos recibieron y que organizaron esta actividad fundamental para poder darle territorio y encarnar la necesidad de que sea ley, que el Senado termine de convertir en ley ese proyecto que discutimos en la Cámara de Diputados y que tuvo media sanción. Y las acabo de ver, pero realmente quiero agradecerles el estar esta tarde acá y pedirles a ustedes un aplauso para la diputada Lucila del Ponte, que está acá junto a mí, y Alejandra Rodena. Son dos diputadas nacionales, vinieron a acompañarnos. La verdad es que la sororidad que logramos entre las diputadas de diferentes espacios políticos fue fundamental para poder sacar esta media sanción. Y esto realmente fue así. Lo que quiero decir es que este enorme paso que hemos dado se lo debemos a todos. Sin la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, hubiese sido imposible llegar hasta acá. La campaña logró visibilizar durante estos 13 años, construir la transversalidad de los diferentes espacios políticos que le integramos, de los diferentes espacios sociales que integramos, construir el consenso en la sociedad para que este debate haya llegado al Congreso. Sin los distintos sectores de la política que comprendimos adentro de la Cámara de Diputados que era necesario guardar nuestras diferencias en un cajón, cerrarlo y sacarlo cuando saquemos la ley, también hubiese sido imposible, porque necesitábamos los votos de todos y todas. Necesitamos 129 diputados que apretaran el botón del sí. Sin las actrices, las escritoras, las intelectuales, las periodistas, por ahí está Claudia Acuña, las músicas, también esto hubiese sido imposible. Porque para tener 129 diputados y lograr la mayoría en el Senado, necesitamos millones de hombres y mujeres en todo el país que exijan que el aborto sea ley. Por eso es que cada uno de estos sectores será importante. Y para poder lograr ese consenso es necesario recorrer los lugares donde la ley se está aplicando efectivamente. El recorrer algunos de los lugares de Rosario fue una muestra de esto. Yo les voy a decir la verdad, cuando al principio del debate, hace 2 meses, fuimos a diputados, una de las primeras actividades la hicimos con Mónica y Leonardo ahí en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Leonardo Carana. Y no esperábamos que el debate se abra tan rápido. En 2 días el debate se abre, lo llamo a Leonardo y le digo, bueno, ¿podés venir a hablar, a contar el dispositivo de Rosario? Y me dice, sí, claro, ¿cuándo? Mañana. Bueno, vino así, todo muy atento, explicó qué era lo que pasaba, y en un momento dije, hay que dejar de hablar de Rosario, porque ya los que estaban en contra decían, si todo funciona también en Rosario, con esta ley, ¿para qué la cambiamos? Entonces, por las dudas, corrimos un poco. Me parece que visibilizar lo que pasa acá y la situación, sí, que a veces cuando uno está aquí puede ver por ahí, hay cosas que hay que hacer, seguir haciendo funcionar y agrandar, pero estamos a muchos pasos de distancia del resto del país y eso hay que valorarlo y hay que entender que es gracias también a la lucha de todos nosotros y nosotras y de cada uno de quienes están acá. Yo soy parte de una organización que también apoya y es parte de este proceso acá en Santa Fe con Gabriela Sosa, bueno, con mis compañeras de Mumalá, y entendemos que lo que se ha logrado en esta provincia hubiese sido imposible sin un movimiento feminista que le exija al Estado que cumpla el rol que tiene que cumplir, y sin hombres y mujeres que ocupen las instituciones en el Estado, entendiendo que hay que escuchar a la sociedad civil y junto con esa sociedad construir un sistema de salud que está a la altura de las respuestas que la sociedad exige.